La hora. ¿Qué hora es? Es la una. Son las 5:15. Son las 12:25. Son las 2:30. Son las 8:15. Son las 7:20. Son las 4:20. Son las 12. Es mediodía. Es medianoche.